playa nudista con binocular, mirando a ver si viene algún tiburón, cantando esta canción como un sultán. Como un sultán, tan, tan, tan, tan, tan.